Sábado de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo: Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde Cristo nos ofrece, nos da la nueva ley, su ley, la ley interior del Espíritu Santo. Esa ley que podemos resumir en lo que hemos leído hace unos días, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que sean perseguidos, bienaventurados, etc. Y Cristo, en este capítulo 5 de San Mateo, compara su ley, su nueva ley, la ley del Evangelio, con la vieja ley. Con el Antiguo Testamento, en especial con los mandamientos, con el Decálogo, los 10 mandamientos. Jesús no ha abolido los mandamientos, es verdad, ha abolido otras prácticas judías. Los judíos tenían muchos preceptos, 613, la mayor parte de los cuales fueron anulados por Jesús, abolidos, pero no los mandamientos. Sin embargo, a los mandamientos Jesús les dio un nuevo sentido, les dio más profundidad. Por ejemplo, hablando del quinto mandamiento, Jesús dirá que, por supuesto, matar está mal. El quinto mandamiento dice no matarás, matar está mal. Pero Jesús dirá que hay un modo de matar más interior, más espiritual, más del corazón. Por ejemplo, odiando al prójimo, con rencores, con no querer perdonar. Es un modo de matar al prójimo, dice Jesús. Y es muy grave. Como grave es el matar. ¿Ven? Es decir, Jesús propone una manera nueva de vivir los mandamientos. Un modo, una manera más interior, más espiritual. Por ejemplo, con el quinto mandamiento. Y de hecho a veces usamos la expresión: yo a esta persona la mato con la ignorancia. Mátalo con la ignorancia, no te preocupes, mátalo con la ignorancia. ¿Ven? Y eso es muy fuerte. Matar con la ignorancia, la indiferencia, el odio, la ira hacia el otro. O por ejemplo, Jesús hablando también de la infidelidad, del divorcio, el noveno mandamiento, también dará un sentido nuevo. Y Jesús va a decir, eso lo hemos escuchado ayer, que no solamente hay que evitar la infidelidad física o el adulterio físico, no solamente está mal eso, sino que además, dice Jesús, hay que tener cuidado porque uno puede ser adúltero con la mirada o infiel con el corazón, el adúltero de corazón, es decir, mirar con malos ojos a la persona que no me pertenece. Bueno, eso no estaba en los 10 mandamientos, no está escrito. Ahora Jesús sí lo dice, ahora sí está escrito. Con lo cual vemos que la enseñanza de Cristo es más íntima, más profunda. Jesús va a la raíz, a Jesús le interesa el corazón, la mente. Eso es lo que él desea reformar. Y hoy lo mismo con respecto al segundo mandamiento. El segundo mandamiento, recordemos, dice: no tomarás falsamente el nombre de Dios, o no jurarás falsamente. Jesús dice, bueno, que además de no jurar falsamente, Jesús dice, no jures ni siquiera por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Por nada, dice Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, todas esas realidades, el cielo, Jerusalén, todo lo creado, por lo cual las personas juran o juramos, todo lo creado pertenece a Dios. Con lo cual, en nuestra palabra, cuando juramos, estamos haciendo uso de esas realidades, estamos de algún modo manipulando esas realidades que no nos pertenecen, porque Dios es el dueño de eso. Hay gente que dice, te lo juro por mis hijos. ¿Cómo vas a decir eso? Te lo juro por mis hijos. Primero que los hijos no son tuyos, en primer lugar son de Dios. Y después que es una cosa muy delicada, por ejemplo, jurar por los hijos. Y si no cumplís con la promesa, porque somos débiles y a veces nos pasa que no cumplimos con aquello que prometemos. No hace falta jurar por todas aquellas realidades de las cuales no somos dueños, sino que tienen por dueño a Dios. Porque podría ser también un intento de ponerlo a Dios a nuestro servicio. Hacer uso de Dios y de sus cosas o de sus criaturas. Manipularlo con nuestra palabra, con nuestro lenguaje, con nuestras promesas. Y eso no hay que hacerlo. Además, Jesús está presuponiendo, cuando dice esto, está presuponiendo el ideal evangélico de la convivencia entre cristianos. Y ese ideal es la sinceridad y el amor entre las personas. Cuando hay sinceridad y amor, no hace falta andar jurando. Imagínense, dos personas que se aman, no están todo el día diciéndose uno al otro, bueno, mira, júramelo esto que me acabas de decir, júramelo, firmame acá, porque no sé, tengo dudas, mucho no te creo. No, en un contexto de sinceridad, de transparencia, de amor, las personas no están jurándose constantemente. Te lo juro, te lo prometo, te firmo acá. No hace falta. O pensemos en dos amigos, que uno le diga al otro, eso que me dijiste ayer, prométemelo, júramelo, o firma acá. No hace falta. En un contexto de amistad no hace falta jurar. Entonces, también Cristo apunta a ese ideal evangélico de amor, de convivencia sincera entre las personas, lo cual hace innecesario el juramento. Cuando hay sinceridad, cuando hay amor, no hace falta el juramento o la promesa. Te prometo que... Y además Jesús dice, Y terminamos con esto, lo dice hoy al final del Evangelio, que si bien es verdad que somos débiles, que a veces prometemos cosas que no cumplimos y no las cumplimos producto de nuestra debilidad, por otro lado, cuando nos damos cuenta que no hemos cumplido con aquello que hemos prometido, por debilidad, por flaqueza, lo que tenemos que hacer es confesarnos, pedir perdón. Pero Jesús dice al final del Evangelio que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Una cosa es, eventualmente por debilidad, no cumplir con aquello que hemos prometido. Bueno, nos venció la debilidad, nos venció la pereza, nos venció el entusiasmo del momento. Por la razón que sea, bueno, pedimos perdón, nos confesamos. Pero hay que tratar de no acostumbrarse a usar mal de las palabras. Hay gente, por ejemplo, que tiene como el hábito de la pequeña mentira. Y le dice uno que le dice al otro, después hablamos, o después te llamo, después te llamo. Y en realidad la persona sabe que no la va a llamar. Bueno, promete algo que luego no cumple. Y mientras la persona está diciéndolo, después te llamo. O después paso por tu casa, después te veo. Y la persona sabe que no lo va a hacer. O no lo va a hacer en lo inmediato, lo hará, no sé. No sé cuándo. Dentro de mucho tiempo. Entonces es un sí, que luego es un no, no, como dice hoy el Evangelio. Es un mal uso de las palabras, es un modo de mentir. Y es peligroso cuando uno se va acostumbrando a eso. Y a veces decimos eso, después te llamo, después paso, en realidad porque queremos un poco sacarnos de encima a la persona. Es como una manera elegante de decir, bueno, basta, cortá, listo, ya no hablemos más. Es una manera elegante de decir, mirá, me voy, tengo otras cosas más importantes. Que bueno, puede ser que uno tenga otras cosas importantes o más importantes, pero ¿para qué prometer si luego sabemos que no vamos a cumplir con esto de después te llamo o después paso por tu casa? Pongo este ejemplo porque es algo bastante cotidiano, pero luego también hay otras promesas más grandes que hemos asumido y que luego no cumplimos. Con lo cual Cristo nos invita hoy a la sinceridad. Si decimos que sí, que sea así. Si prometemos algo, tratar de cumplirlo. Y si no, no prometamos. No manipular el lenguaje, no confundir al otro. La palabra es algo muy sagrado en un cristiano. Tan sagrado es, o tan sagrada es la palabra en un cristiano que la palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Como dice San Juan en el prólogo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren si no será sagrada la palabra. La palabra de Dios es Cristo. Y nuestra palabra debe reflejar la vida de Cristo también. Por supuesto que somos débiles, pero con esa nuestra debilidad no podemos justificar. No podemos justificar nuestras promesas no cumplidas o nuestra manipulación del lenguaje. Bueno, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para ser sinceros cuando hablamos, que aquello que decimos luego podamos cumplirlo, que nuestra vida refleje aquello que predica nuestros labios. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.